Paloma blanca, linda paloma, sal de tu nido. Los cazadores andan tirando tiro por tiro, un tiro medido. Y en la palma de mi mano yo quisiera retratarte, para cuando estés ausente, para cuando estés ausente. Ausente, para cuando estés ausente, alzar la.